algo más. Escúchenme, no sé qué hacer, ya no puedo dormir. Cuando pienso en ella tiembla todo mi ser, ya no puedo más. De mí.